Thank you. esta dura más de 16, ese es otro problema también. Nos vamos a encontrar por ahí corrido media vuelta. latina. Yo la conozco desde muy pequeña, pero solo de una cosa que no te pasó de ella. Bueno, nos vemos, muchachos. Un abrazo para todos.